se realizó el día 8 en Pyongyang, el acto central por el 24º aniversario del nombramiento del gran general Kim Jong-il como presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea. Participaron en el acto Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, el vicemariscal Hwang Byung-soo, vicepresidente del Comité de Estado de la República y jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea, el premier Park Bong-ju, vicepresidente del Comité de Estado, y Choi Ryong-hae, vicepresidente del Comité de Estado y del Comité Central del Partido. Todos ellos son también miembros del Presidium del Propolítico del Comité Central del Partido. También asistieron al acto los directivos del partido, el Estado y el Ejército, el presidente de un partido amigo, funcionarios de todos los órganos centrales y de la ciudad Pyongyang, militares y trabajadores de méritos. Hwang Byung-soo subrayó como sigue en el informe. Por haber enaltecido al gran general Kim Jong-il en el supremo cargo del Estado que representa el honor, la dignidad y el poderío nacional, nuestra república pudo defender firmemente la bandera socialista y manifestar el poderío de la Corea de Seong-gun frustrando las provocaciones de los imperialistas y se abrió la nueva era de la construcción de la potencia. El gran general fue el gigante de la traición que hizo de nuestra república la potencia socialista del Juche, que es firme en la independencia y prospera sin cesar a fuerza del autofortalecimiento y autoconfianza. También, él fue el comandante de Seong-gun sin par que defendió la causa socialista con firmeza mediante su original política de Seong-gun y convirtió a Corea en una invencible potencia militar y país poseedor de las armas nucleares a que ningún ejército potente se atreve a tocar. Y el gran general fue el eminente político que hizo brillar a Corea como Estado socialista, que está centrado en las masas populares y materializa el auténtico concepto al pueblo y filosofía humanocéntrica. Gracias a la sabia dirección del gran general, se abrió la época de la reunificación del 15 de junio, que corre con energía bajo el ideal de entre nosotros los connacionales, y se elevaron al máximo el prestigio y la influencia de nuestra república en el mundo. El ideal patriótico y la aspiración a la construcción de una potencia del gran general se realizan hoy por la enérgica orientación del máximo dirigente Kim Jong-un. En adelante también, nuestra república logrará solo victorias y glorias avanzando ininterrumpidamente y con seguridad hacia el futuro espléndido de la construcción de la potencia socialista bajo la bandera revolucionaria del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo.